eres el ungido, poderoso gran rey. ¿Cómo no servirte siendo rey? Tu vida diste por mí. ¿Cómo no rendirme si todos mis pecados borraste en la cruz? ¿Cómo no amarte si abrirán los cielos y pronto vendrás? Todopoderoso, todopoderoso, vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás. Todopoderoso, oh, oh. Julio Melgar. ¿Cómo no adorarte si eres el ungido, poderoso gran rey? Servirte siendo rey, tu vida diste por mí. ¿Y cómo no rendirme si todos mis pecados